Last Train to London, Electric Light Orchestra en las mañanas de la X103.9 FM, un clásico ahí bello de Jeff Lynne. Es este señor, es patrimonial. Sí. Él es patrimonio del rock and roll orquestado. ¿A ti cómo te fue con eso, con el rock and roll orquestado? Con lo que hizo este señor. Sí. Todo me lo banco, todo lo apoyo, todo lo acepto. ¿Y por qué aquí sí, no cuando hay orquesta, una versión sinfónica? Porque este señor hizo todo esto desde cero con orquesta. No, hicieron versiones. Sí, no es como el maestro Jairo Varela que hizo una salsa preciosa y todas las vueltas y de repente dijeron, la filarmónica puede darle todo el tono. Claro. Es como, no. Siempre no. Les da por ese lado. Se ponen creativos. Sí, no. Pero hay cosas lindas. Bueno, volvemos a caer sí, en sí, no, no, no. Y lo pero respeto. No, ahorita creo que bien. Hay un evento de la Filarmónica poderoso. ¿Ah, sí? De los Guns, sí. Ah. Sí. Mira. Bueno, 8 y 7 mañanas de la X 103.9 FM. Colores. Cami, ¿cuál es la? Primero vamos a hablar de sí, la mejor hora para acostarse a dormir. A ver si Camila. Lo logra, ¿no? Logra dormir. ¿Ustedes cómo les va con el sueño, la verdad? A mí muy bien porque me toca medicarme. Pero además no, tú te acuestas muy temprano, tú eres muy juiciosa. No automedicada, sino realmente es por sí, doctor que me prescribió. Porque si no me tomo el medicamento, químicamente puedo seguir derecho. Claro. Entonces soy juiciosa con mi medicamento, duermo mis horas. Y cuando no duermo mis horas, ¿cuánto puedo estás durmiendo explotar tú, Camila Upegui? Yo... Dime la verdad. ¿Cuánto dormiste ayer? Dime la verdad. Yo ayer les puedo decir cuánto dormí ayer. Entre. A ver, tú tienes eso de las aplicaciones. Tú tienes sí, como 4 horas. 5 y 4 horas. Regular. Yo dormí 6 horas y 49 minutos. Perfecto. ¿Ves? Estamos parecidos entre 5 y 4 horas. No, señora, no es lo mismo. No seas tramposa. Sí, yo tengo problemas para dormir. Pero eso se soluciona con un tricito de. Organización. Orden. Sí, organización. Hay que organizar. Que no, a veces no me alcanza el tiempo, entonces termino haciendo cosas muy tarde y bueno, eso lleva una cosa a la otra. Entonces, el caso es que la ciencia sí, acaba de decir y de confirmar las horas, las mejores horas para usted despertarse y acostarse. A ver. Colombia es uno de los países que más madruga en el mundo. Creo que somos los únicos que estamos no, despiertos desde la desde antes, ajá, desde las 5 de la mañana. Sí. Las panaderías están abiertas, todo está abierto. Creo que es el único país que logra hacer eso. Somos bien madrugadores. Somos muy sí, madrugadores. Los admiro. Muy la bien, ciencia dice, mire, un buen momento para despertarse debería ser las 7:30 de la mañana. Pero ¿en qué mundo ideal sería eso? En Europa. En Europa a las 9 de la mañana ahora en las panaderías, imagínese. No, pero pues es no, que... No, a las 7:30 ya llevamos medio día. Pero tengan una cosa en cuenta, que señor, lo hemos hablado. Estas son sociedades y civilizaciones supremamente viejas. Llevan mucho más tiempo sobre la faz de la tierra que nosotros. Nosotros somos unos... Nosotros somos pueblos chiquiticos, muy nuevos, jóvenes. Sí. Muy nuevos. Somos jóvenes. 7:30 de la mañana entonces dicen, no, pues sí, bendito sea, ya imagínate, quisiera un hombre. Imagínese. Y como adulto debería dormir entre 7 y 9 horas al día. Estás bien, le estás llegando. Es decir, que lo ideal sería acostarse a dormir entre las 10:30 de la noche y 11:30 de la noche. Para despertarse a las 7:30. Para despertarse entonces, a las 7:30. Muevan ese horario hacia atrás y hacia adelante. Todo esto depende también de la edad que tengas. Hay gente que requiere más sueño. Yo siento que las mujeres requerimos más sueño que siempre, los hombres. Eso es una cosa impresionante. Eso ¿qué? Sí es verdad. Porque nosotras tenemos más peso. Exacto. Claro. ¿Qué? Tenemos más peso, tenemos que lidiar con nuestras hormonas todo el tiempo, hacemos muchas cosas. Yo creo que sí, eso lo podemos hablar después. Hablemoslo ya, ¿cómo así que usted? No, eso mira, después te vamos a mostrar las pruebas, Alejandro. Con el estudio, es que vamos a hacer un nuevo estudio con United nuevo, Artists. Claro, estamos muy bien en eso, estamos en ese proceso. Mire, si usted tiene 13 años, se recomienda dormir entre 9 y 11 horas al día, un oye, montón. Niño. Ya sabe usted lo que dicen niño, las abuelas, el sueñito alimenta. Si usted tiene entre 14 y 17 años, necesita 8 y 10 horas diarias para dormir. Ellos duermen eso. Si usted es un joven adulto nosotros, de 18 a 25 años no, y adultos de 26 a 64 años, deben dormir entre 7 y 9 horas diarias. Ok. Y ya a partir de los 65 años se recomienda descansar entre 7 y 8 horas diarias. Listo, perfecto. Ahí están entonces las recomendaciones. Camila, por favor, ¿no? Ejecutemos. Sí, hay que ejecutar. Cuando regresemos vamos a hablar de sus opiniones, de lo que ustedes están diciéndonos en la mañana de hoy. Nos van a contar cuáles son esas canciones que ustedes descubrieron gracias a los videojuegos. Pueden escribirnos a @laxmasmusica en X, donde está principalmente la pregunta. También la tenemos en Instagram, ¿o no? Sí. Está andando en Instagram, @laxmasmusica. También quiero recordarles que tenemos primer capítulo de live de Animales de Radio en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/laxmasmusica. Y si no se ha suscrito, hágalo por favor. Y vaya, visite, denos like, comparta el live que repetiremos nuevamente, que haremos de nuevo el martes a las 11 de la mañana. Ayer comenzamos nueva temporada de episodio 73. Ya está. Ya está, sí, disponible on demand en laxmasmusica.com. Aquí está The Cure. Esto se llama Lullaby. Esta es su mañana X. Colombia.com. Aplican términos y condiciones. Vamos con las opiniones de la gente, las canciones que han descubierto gracias a videojuegos. Camila, ¿qué han dicho? Eric dice Top of the World de Imagine Dragons en PES, en PlayStation, pues 2013. Ajá, bien. Arthur dice Riders of the Storm de Snoop Dogg gracias a Need for Speed. Ok, Snoop Dogg con Riders on the Storm. Ajá. Nunca la he oído. Yo tampoco. Bueno, va pero a tocar está buscarla. En Need for Speed. Shelby dice, por el juego de Midnight Club, escuché, llegué a conocer a Casa de Bien. Oh, okay. Muy bien. Con Club Food. Y dice también, TNT de ACDC de En Pro Skater 4 de Tony Hawk, ¿se acuerdan? Sí, claro, ese videojuego por supuesto, muy bueno, era qué muy bueno. Canción, estas son mañanas de la X-139. Andrés, Nicolás y Camilo dice que descubrieron por FIFA 98 Sonto de Blur. Aquí está Blur. Y usted puede seguir opinando y diciéndonos cuál canción descubrió gracias a un videojuego. Bueno, esta Song 2 de Blur. Hablemos de frisbee. Bueno, no, esto no es pago. No, es noticia, es coyuntural. No sé si sea coyuntural, no sé si de pronto estemos cayendo en las garras de una campaña más de la famosa marca de pollo pereirano. Es que es lindo todo, mira, desde ahí está bien. Y uno ve la noticia, el titular, y uno se antoja. Sí, claro. Oportun crisis, la verdadera sí, claro. Oportun crisis. Eso es verdad. ¿Qué pasó? Resulta que si ustedes no han pasado por redes sociales, y acá les contamos, en España supuestamente abrieron un pollo frito frisbee, pero no tiene nada que ver con el frisbee de acá, utilizando la misma fuente, el mismo pollito. ¿Qué? Imagínate. No, con frisbee no. Exacto. Entonces, ¡con frisbee no! Mi mamá no. Lo que se dice y se cuenta es que no hicieron el proceso completo de patentar o por lo menos marcar tener registrada la marca frisbee en la Unión Europea. Entonces alguien llegó y dijo, ¿por qué no? Lo voy a hacer. Y abrió en Madrid este punto. Y, que es igualito a frisbee es sin serlo. Todo es igualito. Y ellos sacaron un comunicado diciendo que todo estaba muy legal, que eso no tenía legislación allá. Ellos simplemente abrieron eso porque sí, porque está legalmente permitido. Hay un caso que fue muy, muy viral hace mucho tiempo en Argentina, que pasó lo mismo con la marca de panties y de brasieres Victoria's Secret. No existía ninguna registrada, una marca registrada, digamos, en Argentina. En ninguna registraduría, no existía como en una oficina de patentes. No existía nada, la marca no estaba registrada en Argentina y entonces hagamos de cuenta que Diana decidió abrir su tienda. Variedades. Igualita. De Victoria's Secret sin ser Victoria's Secret. Cuando Victoria, que intentó entrar a Argentina, dijo, hey, pero acá ya existe alguien que se llama Victoria's Secret y que tiene mis calzones, mis brasieres, todo. Y duraron por ahí 20 años en esa pelea. ¡Oh! Un tiempo, no, esto no puede ser así. Y una señora decidió abrir su tiendita y le puso Victoria's Secret con todos los colores, con la misma marca, con el mismo logo, con absolutamente todo. Ahora, ¿será que esto puede pasar con Frisbee? No, yo no creo. Yo creo que esa gente debe estar muy bien asesorada legal y jurídicamente. Pues, no sé. No sé. Pues ellos, los de España, dijeron: consideramos impropio calificar como uso indebido una operación plenamente registrada, desarrollada con seriedad y visión a largo plazo. Cuando tú copias algo, no creo que sea seriedad. Cuando lo fusilas tan de frente, no es tan chévere. Me metí al perfil de ellos en Instagram, es idéntico. ¿Es idéntico? Muy horrible. ¿Y tienen el pollo frisbito? Todo, es absurdo. Y pues por su lado, por este lado, dijeron que pues era un aprovechamiento indebido de la reputación, violación de derechos como marca notoria, reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿De dónde? ¿De acá? No le puedo creer. Vamos a ver qué pasa. Estamos siendo víctimas. ¿De una campaña? De mercadotecnia. Que también lo saben hacer muy bien, aunque no creo, es que... No tiene esa pinta. No, pero eso sí, esa batalla la tenemos que ganar. No. Obviamente los memes que han salido son muy divertidos. Claro. Bueno. ¿Y el pollo frisbee está bailando con la gente y todo o no? No, eso todavía no. El pollo. Se viene la feria del este. The Reason de Hoobastank en Mañana X. En Unicentro Bogotá, del 1 al 31 de mayo, échate flores por compras desde 180 mil pesos. Participa en el sorteo 103.9 FM. De un Mazda 2 Touring 2025. Disfruta de artistas y vive momentos únicos en nuestro Photoshop. Recuerden que por compras desde 180 mil pesos pueden participar en el sorteo de este Mazda 2 Touring 2025. Disfrutar de artistas y vivir momentos únicos en nuestro Photospot. Bueno, hablemos de Moby. Están las noticias, sí. Moby, el músico de electrónica, esta vez hablando sobre la radio pública. Sí, porque una de las medidas que nosotros compartimos acá de Trump es quitar presupuesto a la NPR, y ya que esto está sucediendo, pues él decidió meter manito ahí para por lo menos por la emisora que es la KCRW. Claro. Esa emisora es de Los Ángeles, es una emisora comunitaria, uh-huh. Es una emisora muy importante en el círculo de las emisoras públicas. Hay, sí. Dentro de la red de emisoras públicas en Estados Unidos hay algunas que se destacan, ¿no? Sí. Una de ellas es KCRW, uh-huh. Que queda en Beverly Hills. Sí, señor, radio pública. Y entonces él lo que está haciendo ahora es decir que va a igualar las donaciones de los oyentes que quieran participar para mantenerla viva. Sí. Para no permitir que se caiga, por lo menos en dinero, por los recortes fiscales que está teniendo Trump. Sí, porque KCRW ha tenido una muy buena gestión, ha hecho una muy buena gestión en el frente del crowdfunding, uh-huh. Que es algo que, por ejemplo, acá nunca ha pasado, nunca sucederá tampoco. Pero, por ejemplo, las identificaciones de KCRW siempre dice: this is listener funded KCRW. Ah, bueno. Okay. Pues claro, tienen un paquete bien interesante para los donantes. Entonces, claro, los conectan. Entonces, usted dona, entonces hace parte como de la comunidad, de todo el rollo. Ese trabajo es bien bonito, ese trabajo de KCRW. Y pues es tan bonito que Moby es oyente. Cuando uno llega a Los Ángeles, puede encontrarse con KCRW en la radio, puede encontrarla ahí. No la encuentra uno muy fácilmente, pero la puede encontrar. Ahí. Está ahí en el radar. Okay. Está ahí en el radar. No es la emisora más popular, evidentemente, pero tiene unos momentos muy mágicos, como muchas de esas emisoras de interés público. Entonces, Moby va a poner plata. Sí, va a igualar. Igual a las donaciones. Ay, qué bien. Los oyentes, y la idea es esa: incentivar a la comunidad para que sigan donando y mantener activo la emisora. Eso está bien, me gusta. Sí. En otras noticias no tan chéveres, estamos hablando también del caso de Diddy, que es, yo creo que, el más mediático y público actualmente en el mundo del entretenimiento. La gente, ajá, está pegada viendo qué va a pasar con P. Diddy. Dicen que ya el juicio, digamos, tiene una nueva etapa el 12 de mayo. Estamos a 8. Y ahí empezarán los argumentos de apertura. Se espera, pues, que el proceso dure entre 8 y 10 semanas más. manteniendo obviamente la atención pública y mediática de este caso. Hace poquito hablábamos nosotros de cuánta plata podría tener P. Diddy, ¿no? ¿Cuál sería ese patrimonio neto que tiene este man? Pues les cuento. En el 2019 su patrimonio neto se estimaba en unos 740 millones de dólares. Ese era su patrimonio. ¿Va a perderlo todo? Sí. Pues mira, hoy, esa cifra ha disminuido a 400 millones de dólares. Ah, pero hay platica. En medio de gastos legales y la venta o reducción de activos. Claro. Porque eso se lo fueron confiscando muchas cosas. Claro. Le tocó salir a pagar los 8 abogados que tiene, más todo lo que eso representa. Y empezando. Exactamente, pero él continúa teniendo ingresos que son bastante destacados, que son los que vienen de la música, que son 100 millones de dólares más o menos. ¿Mensuales o anuales? ¿O al año? Yo creo que son al año. Sí. Es al año. Y pues que hace parte también de Bad Boy Records. Y reportan que él sigue teniendo un aumento de 130 millones de dólares anuales por regalías y demás. Entonces, bueno, en este momento está casi que la mitad de su patrimonio, ¿no? Y yo creo que al final de este año va a reducirse otra vez a la mitad de esa mitad. ¿La gente dejará de escucharlo? ¿Le dará cringe oírlo? Pues eso sería buenísimo. Yo creo que en los Estados Unidos él, ¿cierto?, está canceladísimo. O sea, esto que está pasando ahí de fondo mientras ustedes oyen la noticia de P. Diddy no pasa en Norteamérica ni por error. Ni canción completa. No, nada. Lo sacaron nada. De parrilla. Lo sacaron, como a Michael Jackson. Claro, a Michael lo alcanzaron a sacar cuánto tiempo, pero volvió, ¿cierto? No, a ese no lo ponen. ¿Nunca más? No, cállate, nunca más. A ese, o sea, no lo ponen en la radio. No. Y ahí están, y eso con la caída de P. Diddy se lleva muchas cosas, que era lo que hablábamos de Jay-Z, que también está en problemadísimo, todo el tiempo trata de salir de ahí, pero sigue en ese hueco, y Ashton Kutcher, que era su gran amigo de fiestas, está desaparecido, no aparece por ningún lado, no hay foto, no hay registro. Es esa curvita que le da Camila, sí, claro. Desaparecido. No, desaparecido. Ay, en esta... Exacto. Cualquier persona que tuvo que ver con P. Diddy en este momento no se deja ver por nada del mundo. Debajo de una roca están todos. La única que se ha dado como la cara y ha salido es Jennifer López. Sí, esa como que está sin como agüero. Normal, sí. Cara dura. Yo estaría escondidita, yo estaría en silencio. Pero óyame, no, otro que está ahí también súper al borde de la cancelación es Smokey Robinson. ¿Vieron? El cantante famoso de Motown Records, el primer gran artista que tuvo Motown Records. ¿Y qué pasó? Pues está demandado por 4 empleadas domésticas por acoso sexual. ¿Cuántos años tiene? Por ahí 85. Ay, no, ya lo vi. Ay, él era muy vanidoso, ¿no? Es. Todavía. Se hace cosas. Sí, claro, hartísimo. Ay, amiga. Sí. Nació en el 40. Parece embalsamadito. ¿En serio? No, y el último disco se llamó Gasms. No. Es como un Marvin Gaye, ¿no? De hecho, el comienzo de Marvin fue con Smokey. Ah, con razón. El baterista de Marvin Gaye, de Smokey Robinson, era Marvin Gaye. Ah, que ya no entiende todo. Aparecieron las llaves. Bueno, pues ahí están noticias de la radio pública en los Estados Unidos. KCRW recibirá un apoyo importante del músico electrónico Moby. Y de Diddy, que continúa la historia. Arranca el juicio contra Sean Puff Daddy Combs. Aquí está Miss Diana Ross. Esto es I'm Coming Out. No se lo pierdan. Bueno, está enfermo el cantante de Three Doors Down. Sí, ayer todo fue mal porque una de las primeras noticias que llegaron es que se había muerto. Sí, claro, fue la primera cosa que yo te mandé. Ay, ayer. No. En algún momento dije, ve, es una cuenta por ahí que se llama Pogo Concerts. Uh-huh. Publicó que se había muerto y ya después tú investigaste. Busqué. Y te diste cuenta que estaban propagando fake news. Sí, lo que sí se dio a conocer es que está con cáncer en etapa 4. Ok, no, listo. Transmitió las malas noticias, me diagnosticaron carcinoma renal de células claras con metástasis pulmonar Está en fase 4. That sounds really bad. Lo cual no es muy bueno. Pero, por ejemplo, el 4 es ya terminal. ¿Se yo puede creo. Considerar cuando yo terminal? Siento que tiene la metástasis. Ya. Cuando tiene la no palabra metástasis okay. adentro y además el número 4. No tengo miedo. Sinceramente, no estoy asustado en absoluto. Igual dice que pues está con su pensamiento en Dios. Sí, claro. Y ya. Que es posible que cualquier cosa se supere. Sin embargo, pues empezó a hablar de recuerdos. Gracias por todos los recuerdos. Esto será una batalla, así que necesitamos a nuestros guerreros de oración. Ok. Está ahí. Y esta noticia entonces se mezcló con la noticia de su fallecimiento. Ay, Dios mío. Claro, entonces estaba circulando, pero yo creo que más acá, en Colombia, estaba circulando la noticia de que se había muerto. Y lo que encontramos en realidad, pues, fue que estaba enfermo. Sí, el anuncio. Entonces, hasta el momento solamente fue la que compartió la información de su enfermedad. El carcinoma renal de células claras es el tipo más común de cáncer de riñón en adultos, sí. representando el 80% aproximadamente de todos los casos de carcinomas en células renales. Ok. Ahí va, en muchos casos los pacientes pueden no presentar síntomas evidentes en etapas iniciales, pero pues a medida que el carcinoma renal avanza, ahí ya empiezan a aparecer signos. Tengo lo que es el cáncer en etapa 4. Es también conocido como el cáncer metástico que estaba diciendo Dai, pero eso indica que es una etapa muy avanzada de la enfermedad y en muchos casos tiene mucha mayor dificultad para lograr una cura completa. Metástasis. O sea, sí es bien complicada. Metástasis. Sí, that's gone. Bueno. Que eso fue lo que nosotros dijimos. Puede que en este momento no, pero es posible que pase pronto. Bueno, es... Malas noticias en Mañanas de la X103.9 FM. Aquí está, en su mejor momento, ¿no? Como lo queríamos. Desde Mississippi. Sí. Three Doors Down, Kryptonite. Los Three Doors Down con Kryptonite anunció etapa 4 de cáncer. Su cantante el día de ayer. Estas son las mañanas de la X y hay noticias de Bryan Adams. Ay, sí, qué emoción. Es como Ricardo Arjona. Porque qué emoción. Porque es fantástico. Yo lo amo, pero yo siento que la gente lo ve a él como un gusto culposo. O sea, Ricardo Arjona de allá. Como que lo aman, pero no lo aceptan. No lo aceptan. Todas las canciones. Pero es que a ver. Y Bryan Adams decidió anunciar que va a presentar su tercer single llamado Never Ever Let You Go, de su nuevo álbum también, Roll With The Punches. Ok, muy bien. Que esto me encanta, en realidad, porque hace rato creo que estábamos esperando un poquito de Bryan. Aquellos que sí aceptamos que amamos a Bryan Adams. ¿Tú escucharías lo nuevo o ya te quedas con lo viejito? Es que yo soy muy de quedarme con lo viejo. Ok. O sea, yo soy de Heaven, yo soy de Everything I Do It For You. Claro. De Have You Ever Really Loved A Woman, o sea... All for One, él estuvo, canciones. Él estuvo en All for One con Sting y con Rod Stewart. Rod Stewart, los tres roncos de la radio. Los tres roncos del rock. Era de los tres mosqueteros. Claro. Banda sonora. Claro. Bien. Es la única cosa que nos acordamos porque la película sí fue paso inadvertida. Oye, ¿viste que el escritor de Los Tres Mosqueteros, Dumas? Alexandre Dumas, ¿me contaste tú que fue un ghostwriter? Fue el primero. El caso pero, conocido como el origen. ¿Cómo averiguaste que Alexandre Dumas era un escritor fan? Te voy a decir, además, ¿cómo llegaste a eso? Porque yo le conté, porque yo estuve en la Feria del Libro y estuve en la charla de un señor que conocí ahí, de Javier, que tiene un podcast. Claro, claro, sí, es claro. Es español. Sí, el de los infelices. El de los literatos. Yo oí mucho a ese señor en pandemia. Sí, sí. Es fantástico porque él hace una investigación real de lo que vivieron estos escritores reconocidos y estaba presentando un libro llamado Tinta Invisible que se lo dedicó a su papá porque los dos hablaban mucho de escritores. Su papá falleció, entonces fue como un homenaje y él en este tipo de historias que maneja en su podcast contó de dónde viene el ghostwriter y el señor que hizo... Sí. Los Tres Mosqueteros fue el primero que contrató a gente que llegaba porque necesitaba plata. Entonces le decía, un escritor fantasma. Este textico, y él, déjame lo veo. Y entonces él empezó a pagarles a ellos por alimentarle la obra y Los Tres Mosqueteros fácilmente no es de él. O sea, es de otras personas, sino que le puso el nombrecito. Increíble. Bryan Adams, entonces, ¿disco nuevo? Disco nuevo para el próximo 29 de agosto en vinilo, en CD y en una edición doble CD con un disco en acústico extra. Bueno, ahí está, aquí lo está, Mr. No. Mr. Bryan Adams. Esto se llama Heaven. Radial, radial. Sí, la canción es muy radial, ¿ok? Thinking about those younger years. Seguimos hablando con ustedes sobre sus canciones descubiertas a través de los videojuegos. En instantes hacemos check-in con ustedes, pero antes hablemos de noticias de música. Yo quiero regresar al estudio de Chartmetric. Ayer estuve con el BIME, el Bogotá International Music Experience, una serie de conferencias, conversaciones, network events. ¿Esto se realiza en diferentes partes del mundo o solo acá? Sí, en Bilbao. Se lleva a cabo en Bilbao y lo traen acá a Bogotá. Excelentísimo. Sí, claro, los invitados, he buenísimo visto cosas. El BIME. Sí. Saludos a Felipe Jaramillo y a todo su equipo. Qué gran evento. Sí, qué bien hecho. Porque se sacan cosas, ¿no? O sea, sí hay un resultado. De Y ¿sabes qué me parece? No, es el nivel, la estatura, la clase, la organización que Felipe y su equipo le ofrecen a BIME como evento en Bogotá después de haber estado durante mucho tiempo en Bilbao. Creo que no hay una mejor reunión de la industria de la música y de artistas para artistas emergentes el BIME en estos momentos. Muy bien, muy bien. Ayer entonces estuve con el presidente de Chartmetric. Chartmetric vigila, audita, revisa, recopila datos muy interesantes. Creo que fueron los primeros en inaugurar el éxito de Peso Pluma. Fueron, los recuerdo bien, haciéndole el seguimiento a Peso Pluma y diciendo, esto va a estallar, esto va a estallar. Esto estalló y ya quedó ahí, ¿cierto? ¿O sigue? Es que igual la hermana estaba en problemadísimo con temas legales de narcotráfico en México. Ya me acuerdo. Entonces, le ha tocado más bien estar un poco tranquilo. Pero el fenómeno continúa. Claro, o sea, musicalmente sí. Sí, el fenómeno continúa. Karin León está gigante. Sí, uf, qué voz la de Karin León. Karin está gigante, Fuerza Régida está enorme. ¿Alguno de ellos viene? Fuerza Régida. Karin también. Karin anunció. Viene también. Anunció estadio además. Sí. Y ayer Chartmetric compartió con toda la gente del BIME algunas de las cifras que han podido recopilar sobre nuestros consumos. Estas son las 5 canciones más sonadas en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre en la radio. Colombia. Airplay Streams. 1.9 millones de reproducciones en radio fueron registradas por Chartmetric. Ellos registran. ¿Ellos cómo miden eso? Porque ahí está el éxito. Los datos, claro. Sí, 30, claro. Revisan las sonadas en 32 emisoras en Colombia. ¿Hay alguien oyendo? No sé cómo funciona. Es que me imagino que eso está automatizado. Sí. Eso tienen que tener más claro. Eso. Porque monitoreo la edición, todo el tiempo. Pero alguien. Porque, digamos, la medición de televisión es distinta, es con aparatico. Sí, es con People Meter. Acá nunca llegó el People Meter a la radio. La número uno, la más sonada en Colombia, fue Luna de ATL, Jacob y Fade. Que, pues, claro, obvio. Sí, obvio. La segunda, Bubalú de Fade y Rema. La tercera, según quién, de Karin León y Maluma. La cuarta, La Falda de Mike Towers. Y la quinta, La Diabla de Javi. Ahora, felicitaciones. Les tengo un datico más de este informe sobre la industria de la música en Colombia que tiene que ver con la cantidad y con el género de personas que consumen artistas colombianos. Ay, che. El 64.9% de las consumidoras mujeres, de artistas colombianos son mujeres. Mira, ¿vio? El 64.5%. Eso es mucho. Es una cantidad. O sea, ellas son las que mueven. El 35.2% de los consumidores de artistas colombianos somos hombres. Sí, entiendo el lugar. Y además porque uno lo vive cerca. Claro. No lo ve. Y él lo entiende, hace sentido completamente. Sí, el 44% de esas mujeres Está entre los 18 y los 24 años de edad. Tiene todo jóvenes. El sentido, claro. Sí, y el segundo demográfico, el segundo porcentaje de mujeres que consume está entre los 25 y los 34. Alejo, eso es radio. No, esto es todo. Todo. Esto